Quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué anda buscando usted? ¿Será que Dios sabe lo que usted está buscando? Quiero que leamos algunos textos de la Escritura. En Mateo 28. Es una muy buena pregunta. ¿Qué estamos buscando? De pronto en el mundo hay gente buscando fama, otros buscando dinero, muchachas buscando marido, hombres buscando mujeres. ¿Pero qué debería buscar usted? Capítulo 28 de Mateo dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús el crucificado. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? No, no, yo quiero que me lo diga usted. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaba buscando usted? ¿Qué está buscando? Esa es una respuesta que usted solo se puede dar. Porque hay gente buscando cualquier cantidad de cosas. Y aún en las iglesias. Gente buscando milagros. O gente buscando que Dios le haga esto o le haga aquello. Pero hay mucha gente que no está buscando lo que realmente es importante, que es Jesucristo el Señor. Entonces, por favor, que Dios hoy coja nuestro corazón y lo revele y nos muestre nuestros verdaderos intereses, porque hay gente que está viviendo para cualquier cantidad de cosas, pero no para buscar lo que realmente necesita, que es, ¿a quién? A Jesús. Miren Mateo capítulo 2. Yo sé, el ángel dijo, yo sé que buscáis a Jesús el crucificado. ¿Eso es lo que usted está buscando? Versículo 1 del capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿por quién preguntaron? Por el rey de los judíos. ¿A quién estaban buscando para adorarle? ¿A quién estaban buscando? A Jesús. Mire, yo he conocido cantidad de gente que llega a la iglesia a buscar, porque es que en las iglesias se encuentra una buena mujer. Y eso es lo que van a buscar. Otros que van a buscar que Dios les solucione cierto problema, o que le mejore su economía, o que le mejore su vida de hogar. Y no estoy diciendo que eso no podría pasar, porque eso puede pasar. Pero eso es lo que los negociantes llamarían un valor agregado. Nosotros no debemos buscar eso. Eso tal vez es el resultado y tal vez pasará por estar buscando lo que realmente deberíamos de estar buscando: a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hago una pregunta. ¿Las mujeres que fueron al sepulcro encontraron lo que estaban buscando? Claro. Después Jesús se apareció a ellas. Hago una pregunta. ¿Los reyes que vinieron del oriente, que hicieron un viaje impresionante, encontrarían a Jesús? Vamos a preguntarnos. ¿Cuándo apareció la estrella? ¿Aparecería el día que nació Jesús? ¿O aparecería meses atrás? Porque ellos tuvieron que hacer un viaje muy largo para llegar a Jerusalén. Y de ahí tenían que ir a Belén. Yo creo que la estrella apareció posiblemente cuando más o menos el ángel le dijo a María que iba a tener el bebé. Y los reyes del oriente salieron a hacer un viaje. ¿Qué cuánto les costó? Tuvieron que atravesar muchos lugares, muchos desiertos. Tal vez no eran los únicos que iban con guardas porque eran reyes. Cada día tenían que hacer paradas, armar tiendas. Mire, ese viaje fue costosísimo. Pero a ellos no les importó porque ellos estaban buscando a quién. A Jesús. Yo no sé cuánto cuesta para cada persona buscar a Jesús. Por lo que sí sé es que es lo único verdaderamente valioso que nosotros deberíamos de buscar. Hermano, no busque otra cosa. Hay gente en las iglesias buscando sensaciones, emociones, buscando cualquier cantidad de cosas. ¿Busca a quién? A Jesús. Le voy a dar otro ejemplo. Juan capítulo 12. Juan. Juan capítulo 12. Versículo 20. Si su Biblia tiene un título ahí, los editores de la Reina Valera le pusieron: unos griegos buscan a Jesús. Lo buscaron unos magos del Oriente, lo buscaron unas mujeres de Israel, ahora lo están buscando unos griegos. Habían ciertos griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y qué dije, ¿y qué hicieron? Le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No quiero hablar de la glorificación de Cristo, no quiero hablar cuando él habló de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere no puede llevar fruto. Lo que quiero es que miren que buscaban a quién. A Jesús. Hermanos, por favor, no malentienda. Que su corazón no malinterprete la palabra. Hay gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere a Dios. Hay gente la que quiere la salvación de Cristo, pero no quiere a Cristo. Hay gente que quiere muchas cosas, pero realmente no quiere a quien verdaderamente es la plenitud. La Biblia describe a Jesús de esta manera. Dice que Él es la gloria de Dios y que Él es pleno totalmente y que de su plenitud debemos tomar. Si nosotros no tomamos de Jesús, nunca vamos a estar satisfechos. Puedes buscar y puedes encontrar lo que quieras en la vida, pero te voy a decir, el único que te hace plenamente satisfecho, el único que puede saciar tu alma, el único verdaderamente necesario en la vida, se llama Jesucristo, el Señor. ¿Qué andas buscando? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? ¿Sabe que a mí me preocupa algo en la sociedad moderna? En estos días estaba leyendo un libro que se llama Innovación en la Era del Conocimiento. Lógicamente, pues es un libro que tiene que ver con negocios y como estoy estudiando, me lo pusieron como libro de texto en la universidad. Pero en la página 41 de ese libro, de la innovación en el tiempo del conocimiento, habla de las deudas. Y ese hombre describe un mundo endeudado. Hace unos años, el Banco Colpatria hizo un estudio en Colombia y el estudio decía que el 95% de las familias en Colombia está endeudada. Algo excesivamente grande. Vemos a los países superpoderosos del mundo. Si uno dice, ¿cuál es la gran superpotencia del mundo? Todos decimos Estados Unidos. Pero si yo les digo, ¿cuál es el país más endeudado del mundo? Tendríamos que decir Estados Unidos. ¿Por qué la gente tiene deudas? Yo veo que Dios cuida de su creación. La Biblia dice que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Que Dios a cada ser viviente le da lo necesario para vivir. Si Dios no da lo necesario, ¿por qué la gente está endeudada? Porque acuérdese que lo necesario no es solamente para los creyentes. Dios hace salir el sol para justos e injustos. Y Dios prometió que mientras la tierra permanezca, no va a faltar lo necesario para el mundo. Pero pastor, hay 7 mil millones de personas en el mundo. Si Dios dijo que lo que produce esta tierra, mientras ella permanezca, va a alcanzar, para todos va a alcanzar. ¿Por qué la gente está endeudada? La pregunta es, ¿por qué los cristianos están endeudados? Permítame decirle algunas cosas. En algunos lugares dicen que la maldición es una deuda. Pero si yo veo la Biblia, perdón, que la deuda es una maldición. Pero si yo veo la Biblia, a veces la deuda es una opción. Si alguien está necesitado, ¿cuál era la opción que tenía? Pedir prestado. ¿Y a quién recurría? A sus hermanos. Dios le dice a los judíos, vaya a su hermano y consiga prestado. Y Dios da muchas normas, Dios da muchas normas acerca de los préstamos, pero no vamos a hablar de eso. Pero sí veo en la Biblia que es una opción. Pero esas opciones, ¿cuándo eran? O sea, solo cuando la gente necesitaba suplir ¿qué? Lo necesario, no más. Pero un día hay gente endeudada por muchas cosas. Por muchas cosas. Y yo le voy a decir, creo que tengo una razón. Creo que puedo decir, solo hay una razón. ¿Por qué la gente está tan endeudada? ¿Les digo la razón? Mire, ¿se acuerdan que Pablo, la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón en la carne? ¿Qué es un aguijón? Algo que lo chuzaba, algo que lo incomodaba. Y dice la Biblia que él rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, puedes tener el aguijón, pero mi gracia es ¿qué? Suficiente para ti. ¿Qué estaba buscando Pablo de Dios? Que Dios le quitara el aguijón. ¿Qué fue la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente. ¿Sabe cuál creo que es el problema? Olvidémonos un poco del mundo. Porque el mundo piensa que la vida consiste en los bienes que posee. Quiero que mire Lucas 12. Yo creo que el gran problema de la gente, por lo menos de los cristianos, es que Cristo no es suficiente para ellos. Si usted y yo entendiéramos que Cristo es suficiente y bastante para nosotros, no tendríamos que recurrir a cualquier cantidad de cosas para sentirnos plenos y felices. Miren el versículo 13. Usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que busca? Sí, porque muchos están buscando muchas cosas para sentirse plenos, mientras la Biblia dice que solamente en Cristo encontramos la plenitud. Versículo 13, Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Se acuerdan que si usted lee bien la Biblia y estudiamos un poco la historia, quién era el heredero en una familia? El mayor. Pero este hombre tal vez era el segundo o el tercero, no sé. Le dice a Jesús, como que esta ley no es muy justa. Y yo sé que tú eres un maestro bueno y eres muy justo. ¿Por qué no le dices a mi hermano que parta la herencia conmigo? Y mire la respuesta que le dice Jesús. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Déjame decirte algo. Puedes tener muchas cosas, pero en eso no consiste la vida. Si tú piensas que por tener algo vas a ser feliz, estás totalmente equivocado. Nada, absolutamente nada en este mundo nos va a hacer sentir verdaderamente plenos. Si usted piensa que teniendo es como usted se va a sentir feliz, déjeme decirle que está equivocado. Y déjeme decirle que tal vez no ha leído la Biblia. Muchos dirán, es que si yo fuera rico. La Biblia dice que al rico no lo deja dormir la abundancia. Tiene tanto que no puede dormir. Parece irónico. No, es que yo estaría más pleno si tuviera, hoy en día estamos en el mundo de la tecnología, ¿no? O si yo tuviera un mejor carro. Hoy en día han salido unos carros espectaculares. En estos días, el cuñado de Rosalba, el esposo de mi cuñada, él trabaja con Praco Didacol, y me estaba mostrando el último carro que había salido, lindo. Pero resulta que el hombre llega a un parqueadero, y están dos carros parqueados, y si él mete el carro no podría abrir. El hombre se baja del carro, lo cierra, baja las llaves y a través de las llaves tenía un control remoto. Manejando el carro y el carro le dio reversita solo y se metió. Oiga, qué espectacular. Ese es el carro que yo me merezco. Eso dice mucho, ¿no? Pero ¿no les parece espectacular? ¿Poderoso o no? Además, usted apaga el carro y automáticamente el carro se cierran los espejos. O sea, hay unas tecnologías impresionantes, pantallas GPS. Usted está perdido y no sabe por dónde ir. Usted pone el lugar para donde va y el carro, ese sistema es inteligente y el carro sabe dónde está parqueado y le guía. Espectacular. Ya con un celular, usted va en un bus y pone Universidad del Valle. Y el celular le dice a cuánto tiempo está la Universidad del Valle. Lógicamente, pues, esos sistemas no miden ni trancones ni nada de eso, ¿no? Pero es increíble. Toda la tecnología, yo quisiera tener eso. Vimos un video que la señora llama por teléfono y el muchacho, hola mamá, ¿cómo estás? Bien, y empieza a hablar, pero la está viendo. Ah, qué bueno, chévere. Y tal vez la señora le pregunta por los hijos y por la... Ah, ya te los muestro. Y coge la pantalla del celular y baja la imagen a la mesa. La imagen de la señora que está en el celular la baja a la mesa. Y le llaman a las hijas y a la esposa y empiezan a conversar con la señora. No, es que yo teniendo eso, en este mundo moderno yo sería feliz. O sea, ¿usted no ha entendido lo que dice Cristo? Yo no estoy diciendo que todo eso es malo. No estoy diciendo que si usted lo tiene está perdido. Lo que estoy diciendo es que muchos están buscando tantas cosas que piensan que en eso está la vida. Y la vida del hombre no consiste en las cosas. Jesús es ¿qué? La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida solamente está ¿en quién? En Jesús. Puedes tener lo que quieras en este mundo, pero no te vas a sentir feliz. No, es que si yo tuviera una moto, téngala. 6 meses después, tecnomecánica. Seguro. Bueno, la mayoría de motos no pagan impuestos, pero hay motos grandes que les toca pagar impuestos cuando les llega el recibo de los impuestos. Ay, Dios, ¿de dónde saco? Ah, no, es que la moto te hacía feliz. Y no estoy diciendo que deseche tus planes. No estoy diciendo que usted quiere tener una casa, no luche por ella y no planee por ella. Lo que le estoy diciendo es que a veces nos concentramos tanto en buscar tantas cosas que nos olvidamos verdaderamente de buscar a Jesús. Yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Pero ¿será que Dios puede decir eso? ¿Será que si se nos parece un ángel? Yo sé que buscáis plata, yo sé que buscáis carro, yo sé que buscáis casa, pero Jesús a veces no aparece en ninguno de los planes de las personas. ¿Dónde aparece Jesús en tu vida? Creo que la gente está endeudada porque piensa que las cosas son parte de su vida. Alguien en estos días vio mi celular y me dijo: uy, pero estamos como mal de celular, necesitas otra. Cuando tenga el dinero lo compro. Por ahora me sirve para lo que yo la necesito. Ah, pero es que no tienes WhatsApp. Créame, hermano, no necesito guasear con nadie. Yo he vivido más de 30 años sin WhatsApp y seguiré viviendo. No, pero es que ahorita tienes el Facebook. No necesito el Facebook. Yo no necesito verle la foto a nadie. No necesito ver lo que está haciendo. ¿Así sabía que usted sale de la ciudad y el celular le dice a la gente dónde está usted? Si usted tiene una deuda y se está escondiendo y prende su celular por allá en Guacarí, dice: Julio está en Guacarí. Eso aparece automáticamente por el Facebook. No sé si han visto, ¿no? Entonces, ya no te puedes ni esconder, hermano. Pero que yo necesito un celular. Yo no necesito. Yo no necesito nada. Lo único que es verdaderamente necesario es Cristo. Ah, pero no vas a tener un celular si Dios me lo da. Lo tendré. Eso sí, procuraré y guerrearé y lucharé para no ser esclavo de eso. Estos días íbamos con el pastor Oscar y nos metimos por una cuadra y me tocó parar y pitarle una peladita que, hermano, iba así. Si no le pito, ahí se daña las rodillas. Bueno, no se daña porque iba suavecito, ¿no? Pero iba así. Y aquí me tocó parquear el carro y pitarle a la tipa porque si no se estrella. Fuimos con mis hijos a un parque. ¿Y qué vimos? Vea, una señora cogiendo a su hijo y columpiándolo en él. Bueno, columpiándolo en el columpio. Lo montó en el columpio y le hizo así, para que no suene tan feo. Pero mientras lo columpiaba, la otra se sentó por allá a ver al hijo correr. Y ¿qué les decía eso? ¿Vienen al parque a divertirse o a seguir esclavos de su celular? O sea, si algún día Dios me da un celular, bueno, procuraré no ser esclavo de eso. Procuraré, porque hay gente esclava. Íbamos en un taxi y le conté a Rosalba. Me tocó decirle al tipo: si usted no guarda ese celular, viejo, me le bajo. Se está arriesgando en mi vida, hermana. No, me tocó decirle, no, no, no, guarde ese aparato, hermano, o me le bajo. Me mata por estar pendiente de eso. Y el problema es que eso, si le llega un correo electrónico, pi. Si le llega un mensaje de Twitter, pi. Si le llega un mensaje de Facebook, pi. Y cada que suena, la gente es tan ansiosa que quiere saber qué es lo que le está sonando. Si le llega un mensaje de texto, pi. Ahorita con esos juegos del Facebook, Candy Crush, Saga y un poco de cosas, eso sí, cada que alguien le manda una invitación, pi. Eso todo el día, el cacharrito pipí. Para el correcamino. Pipí, pipí. Pero la gente piensa que si no tiene el supercelular, no está bien. Y yo sé que eso a los viejos casi no nos pasa. Pero a los muchachos. Ah, Dios mío bendito. Y ahora sí, ay mami, yo tengo un Huawei. Eso ya está pasado de moda. Y claro, llega al colegio con un iPro. ¿iPro? No. Esa es la imitación del iPod. iPro, iPod. Entonces, se sienten mal porque no tienen un buen celular. Se sienten mal porque no tienen una tablet. Se sienten mal porque no tienen esto. Deberían sentirse mal si no buscan a Jesús, hermano. Eso sí, muchachos. Si ustedes nos consagran su vida a Jesús, ahí sí deberían sentirse mal. Porque ¿de qué le sirve al hombre obtener todos los bienes de este mundo y perder su alma? Si el único que la puede salvar es Jesucristo el Señor. Entonces busquemos lo realmente importante. Hermano, si Dios te provee la casa, gloria a Dios, disfrútala. Si Dios te provee el carro, disfrútalo, pero no vivas para buscar esas cosas, vive para buscar a Cristo. Y si algún día estás delante del ángel, el ángel diga: sé lo que buscáis, a Jesús el crucificado. Pero que el ángel diga: sé lo que buscáis. ¿Y en dónde está Jesús en todo lo que buscas? ¿No les parecería triste? A veces Cristo no aparece en ninguno de nuestros planes. Hoy en día ahí la metafísica enseña muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que enseña la metafísica es plasmar tus sueños, que tú los puedas ver. Entonces, ¿quieres una casa? Recorta una casa del periódico, de una revista, y la pega donde tú todos los días la veas. ¿Cuál es el lugar que más frecuentas todos los días? Entonces la mujer dirá: la cocina. Ah, bueno. Entonces yo pego en la nevera o al frente del mesón de la cocina. ¿Cuál es el lugar que más frecuenta el hombre? La oficina. Entonces tú pegas tu casa, o si te quieres hacer un viaje, pegas un avión. No pegues un bus, porque lo más seguro es que viajes en bus y eso está out. Pegas el avión, pegas la playa. Ay, yo hago una pregunta. Todos esos son los planes del hombre. ¿En dónde aparece la cruz de Cristo? En los planes del hombre. ¿En dónde aparece la gloria de Dios? Escúcheme, por favor, yo no quiero que me malentienda. Es irresponsabilidad no planear en la vida. La Biblia dice que el hombre hace planes, pero la decisión de ellos es de quién, de Dios. Es una irresponsabilidad. Que usted no tenga un plan para su vida, eso es irresponsable. Pero si en su plan no está Cristo todos los días, eso es peor. Entonces, volvamos al versículo. ¿Quién me ha puesto entre vosotros como juez o repartidor? ¿Guardaos de qué? De toda avaricia, guardaos de todo deseo de querer qué. La avaricia es un deseo de querer qué. Tener. A veces queremos ¿qué? Tener y tener y tener. Y Jesús dice: guárdense de la avaricia. Y les dice: Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Bueno, para poder tener hoy en día la gente, ¿qué tiene que hacer? Hay dos opciones. O trabajar durísimo o endeudarse. ¿Sí o no? Ah, yo trabajo de sol a sol, pero lo que es yo este año me compro mi televisor de 42 pulgadas. Ya no se usa el LCD, no, eso está pasando. Un LED. Yo de eso no sé mucho. Pero en estos días yo le dije a alguien, no, quisiera comprarme, picándomela, no. Uno no dice un televisor pantalla plana, no, porque uno, yo quisiera comprarme un LCD. ¿LCD? LDC, bueno, lo que sea. Me dijo, no, tenés que comprarte un LED. Alta definición. ¡Ah! Bueno, sí, estoy pasado de moda. Yo de la tecnología no sé mucho. A veces mis hijos me dicen, no, que una aplicación. No, que ese celular tiene Android. ¿No? Y el computador tiene virus, bueno, un poco de cosas también. Entonces hay cosas que uno ni sabe, hermano. Estamos muy, muy ajenos a muchas cosas. Pero este año sí, me lo compro y me lo compro. Y voy a luchar y voy a hacer 25 horas extras semanales. Altas. Pero eso te priva de buscar ¿qué? A Cristo. Tantas horas trabajando, ¿y cómo llegas? Vea, hay hombres que le han preguntado de qué tamaño es su hijo. Y hace así. Más o menos así. No, yo no te pregunté qué ancho, no, de qué tamaño. No, es así porque cuando yo salgo él está acostado y cuando yo llego él está acostado. Entonces yo sé que él mide así por lo que mide más o menos la manera en que lo conozco. ¿No les parece triste? ¿Qué dice la Biblia? Miren Juan capítulo 6. Aquí vuelve a hablar de la importancia de Cristo. Juan capítulo 6. Un curso para pastores. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? 6:2. Y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Pastor, ¿quiere hacer crecer la iglesia? ¡Sí! Que pasen milagros. Segundo, ¿cómo vaciar la iglesia? Versículo 66. Esa misma multitud, ¿no? Que le seguía porque veía los milagros. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Solo quedaron los 12. Ahí le resumo la historia. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? Dele a lo que la gente quiere. ¿Cómo vaciarla? Predíqueles el evangelio. Pueden leer todo el capítulo y verás. ¿Cómo llenamos la iglesia? Démosle lo que la gente quiere. ¿La gente qué quiere? Milagros, plata, satisfacer su deseo, que el marido la quiera, que la mujer no se le vaya. Bueno, démosle eso. ¿Quiere vaciarla? Predíqueles el evangelio. Resulta que Jesús había hecho un milagro de multiplicar 5 panes y 2 pececillos. Ese día lo estaba siguiendo una gran multitud. Y Jesús tiene compasión. Mire, a Jesús no le importa el corazón. Porque muchos de esos estaban buscando milagros. No estaban buscando a Cristo. Pero a pesar de eso, Él dijo, la gente está con nosotros y está en este desierto. Y no se le ha dado nada de comer. Y le dice a los discípulos, denle de comer. Señor, el salario de 200 días no alcanzaría ni siquiera para darle una pizquita de pan a ellos. Además, Si fuéramos a los alrededores, vamos a la Metropam, vamos a la JPam, vamos a la Cookiepam y a todo lo que termine en pan, y a ver si encontramos pan para 20.000 panes para darle comida a todos. Tendríamos que hacer un recorrido muy largo para conseguir 20.000 panes para darle de comer a toda esta gente. Y en ese tiempo no habían carros como los que hoy en día tenemos. Y si huyeran, ¿en dónde meten 20.000 panes en un Renault 9? Imposible. Necesitamos un camión. Señor, esto es casi imposible. Y ustedes saben que Felipe dijo: Señor, lo único que hay por aquí cerca es un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. No sabemos si él los habrá ofrecido voluntariamente o Felipe se estaba asegurando su almuerzo. Le dijo al pelado: compartamos. No sabemos. Pero solo habían 5 panes. ¿Y qué hizo Jesús? Los multiplicó. Y dice la Biblia que comieron toda esa multitud y se saciaron. O sea que el milagro fue espectacular. ¿Cuántos panes necesita Diego para saciarse? Para que quede bien. No se ría. Usted está riendo porque sabe cómo recocha Julio a Diego. Pongamos panes de 500. ¿Cuántos panes necesita? La verdad. Una persona como usted que come normal. Bueno, pongámosle 3 panes de 500. Por no exagerar. Eso sí, con 2 mortadelas, queso, lechuga, bueno. Pero que hayan quedado saciados. ¿Qué es saciarse? Que usted quede llenito, que ya no le provoque más. Como anoche, ¿sí, Elena? Elena ayer estuvo en un lugar que le dieron carne, quedó llena, hasta guardó para el almuerzo. A que hayan quedado satisfechos, el milagro fue increíble, hermano. Además de eso, Jesús a lo último le dice a los apóstoles: vayan por favor, recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Y recogieron 12 cestas llenas. Impresionante, ¿no? Y no estamos hablando de... O sea, ¿han visto las películas, las cestas judías? Eran cosas grandes. ¿Y qué dijo la gente cuando vio ese milagro? Miren el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Oiga, qué linda oportunidad para hacerse famoso. Pero ¿sabe que Jesús no estaba buscando eso? Jesús no estaba buscando ser rey como la gente quiere un rey. ¿Leyeron Oseas capítulo 13? ¿Por qué Dios le dio rey al pueblo de Israel? Porque estaba enojado. ¿Se acuerdan? Me gusta cuando leen la Biblia y leemos la lectura que retengan. Dios le dio rey porque estaba enojado. ¿Y se los quitó? Porque estaba airado. O sea, la rebeldía del corazón humano siempre ha sido terrible. Y muchos de los sistemas que tenemos de gobierno hoy en día es simplemente muestra de qué. Del desorden humano. Si el hombre fuera santo y no estuviera buscando sus propios intereses, no tendríamos jueces, no tendríamos cárceles, no tendríamos quien juzgara, pero bueno, toca porque el hombre es, somos, ¿no? Terribles. Él se apartó de ahí. Le dice a los discípulos: váyanse. Mientras yo despido a la multitud, lo despidió. Los discípulos entraron en una barca. Jesús caminó por las aguas. Y no caminó por las aguas para darnos ejemplo de que nosotros podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Si hay algo espectacular en ese relato, cuando Jesús camina por las aguas, y lo pueden leer en Mateo capítulo 14, Es que cuando él llegó a la barca y se subió, los apóstoles, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Por qué él caminó por las aguas? Para mostrarle a los suyos quién era. No es para mostrarnos que nosotros podemos caminar por las aguas, podemos multiplicar panes y podemos hacer cosas extraordinarias. Al otro día pasó algo increíble. ¿Qué pasaría? Llegó más gente al culto. ¿Pero la gente iba a buscar a Jesús? ¿O iba a buscar comida? Triste, ¿sí o no? Triste que la gente vaya a una iglesia a buscar cosas que no son realmente lo importante. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, eso fue el otro día, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo a Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, o sea, eso de las señales, no porque hayáis visto las señales y creáis que yo soy, sino porque os saciasteis, porque comisteis y os saciasteis. ¿Ustedes me están buscando para qué? Para que yo los engorde. Te están buscando es comida. ¿Te están buscando a qué? Vivir más frescos en la vida. Porque si tienen el pan, se fresquean. Eso es lo que ustedes están buscando. Ustedes no me buscan a mí. ¿Qué están buscando? En otras palabras, buscan lo mío, pero no me quieren a mí. ¿No les parece terrible eso? Y él les dice en el versículo 27, trabajen, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y de qué comida estaba hablando Jesús ahí? De él. Yo soy el pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre, estará qué, verdaderamente saciada. Pero buscan comida. Hay mujeres que van a Dios a buscar qué, que les cambie el marido, o que les dé marido, o que les cambie el marido, pero por otro. Hay hombres que van a Dios a buscar qué. Cualquier cantidad de cosas. Pero ¿quién quiere a Cristo? Hermanos, si usted viene a este lugar a buscar algo que no sea Jesús, le voy a decir algo. Está en el lugar equivocado. Mejor pásase a la vivienda. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Si usted aquí no viene a buscar a Jesús, está perdiendo el tiempo, porque le voy a decir otra cosa. No le vamos a dar otra cosa que sino a Cristo. Aquí venía una familia y tenía dos jovencitas más o menos, un poquito más grande que Valeria. Y se fueron para cierta iglesia porque aquí no había música para jóvenes. Mira, no, pastor, es que nosotros vamos a ir a buscar el bienestar de nuestros hijos. Yo de todos modos fui muy claro y les dije, aquí solo les vamos a dar a Cristo. Lo que esas muchachas necesitan es a Cristo y no las vamos a privar de eso. Pero si ustedes quieren irse a otro lugar a buscar otra cosa, bien puede. Les resumo la historia, hoy en día están en nada. Y no estoy diciendo que esa iglesia sea mala. Lo que estoy diciendo es que ellos no estaban buscando a Cristo. ¿Por qué trabaja usted? ¿Por las cosas? ¿O verdaderamente trabaja por Cristo? Volvamos al ángel. descendido del cielo, removió la piedra. Los guardas al ver eso quedaron como muertos. Y le dice a las mujeres, yo sé lo que buscan a Jesús. Pero el ángel se encuentra con Juan, yo sé lo que buscas. Pero aquí no está. Porque lo único que yo te puedo mostrar es a quién. Al crucificado. Marcela, yo sé lo que buscas. Espero que sea Jesús, ¿sí, no? Pablo, yo sé lo que buscas. Espero que sea Cristo. Sebastián, yo sé lo que buscas. Espero que sea Cristo. Pero sería muy triste que el ángel dijera, yo sé lo que buscas. Pero Jesús no está en ninguno de tus planes, ninguno de tus deseos, nada. ¿Tú buscas qué? Cosas. ¿Y las cosas te van a saciar? Pastor, ¿usted está en contra de las cosas? No. Yo aquí no le voy a decir, bote el televisor. No, ¿cómo se le ocurre? Bote el celular, eso es del diablo. No. Si usted quiere botar el celular, quiere botar el ¿cómo se llama? El televisor grande, quiere botar el mini componente. Yo le presto mi casa como basurero municipal, si quiere. Yo no estoy en contra de las cosas. Estoy en contra es que usted piense que las cosas son el todo del hombre. Ahí sí estoy en contra. El todo del hombre es Cristo. Para que Él sea el todo en cada uno de nosotros. Para que Él sea el todo en todos. Ya me acuerdo cuando nosotros cantábamos una canción que decía, el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Eso solo lo sabemos los viejitos, ¿no? Los muchachos de hoy en día saben, me robaste el corazón. Aunque yo que no tengo nada contra esa canción, ¿no? Creo que Alex Campos le canta al Señor, lo que digo es que no dice mucho. Pero es decir, el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Hago una pregunta, ¿sí el Señor es tu todo? ¿Sí podrías responder amén cuando Él diga, bástate mi gracia? Bástate mi gracia es suficiente, solo Jesús es suficiente para ti. Porque su gracia es manifestada ¿en quién? En Cristo. Lo que Dios le estaba diciendo a Pablo es, bástate Cristo. ¿A Cristo no te es suficiente? Hermano, y créame, que por presiones de nadie, vamos a dejar de predicar a Jesucristo aquí. Y si la gente se va, que se vaya. Y si la gente llega, bienvenida. Pero hermanos, yo sé que lo único necesario para el ser humano se llama Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de darles. Y eso es lo que yo quiero que usted busque. ¿Amén? Dígame un amén. Eso es. Yo solo quiero a Jesús. Yo solo quiero a Jesús. Yo quiero buscarlo a Él. Así como los reyes. No sé cuánto me cuesta buscarlo, pero si me cuesta todo, lo daría todo por Él. ¿Amén? ¿Sí lo darías todo por Él? Ah, espero que sí. Espero que sí. Y si no estás dispuesto a darle por todo por Él, dile al Señor, convierte mi corazón. No he entendido quién es Jesús. No he entendido quién es Jesús. Una mujer que ama a su esposo y que tiene un buen esposo. Bueno, hay mujeres que tienen un mal esposo, pero también darían todo por el tipo ese. ¿Cambiarán a su marido? Yo creo que no. Yo una vez le dije a Rosalba, si yo muero joven, consiga otro. Y me dijo, ay no, como tú no hay dos. No, en serio, ella dijo, ¿no? Tú eres lo mejor, tú eres lo más lindo. Ya, yo sé, no tienes que decir lo que yo ya tengo. Estoy seguro que... No, no, no, no, no. Pero una mujer satisfecha con su marido. Chévere, ¿sí o no? No quiere otro. Dice, ese hombre que Dios me dio es que lo mejor. Un hombre satisfecho con su esposa dice, es la mejor. Entonces, ¿para qué buscar otro? O sea, si usted no ha entendido que Cristo es tu todo, es porque no has conocido a Cristo. Porque verdaderamente no ha tenido esa comunión y esa intimidad con Él. Entonces, hermanos, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? El día que usted empieza a buscar a Cristo, Él todo lo voy a decir varias cosas que pueden pasar y tal vez se demore algunos años mientras se estabilice todo. Usted va a ir menos endeudado. ¿En serio? Escúcheme, no estoy diciendo que no trabaje. Algún día fuera de culto podemos hablar de cómo utilizar una tarjeta de crédito y ganar plata con la plata del banco, que es lo que el banco ha hecho con nosotros. Y hay sistemas de cómo ganar plata con la plata del banco sin pagarle intereses al banco. Hay formas. Si la gente fuera más inteligente, utilizaríamos la plata del banco para ganar plata y no que el banco utilice la plata nuestra para que ellos ganen más plata. Pero no es un tema de aquí. O sea, podemos hablarlo en otro lugar, porque aquí yo solo quiero hablarles de quién. De Cristo. Pero si Cristo se convierte en tu todo, si tú entiendes que los bienes y las cosas de este mundo no te saciarán, vas a perder mucho interés por muchas cosas. Y si Dios te las da, gloria a Dios, las disfruto. Pero no te vas a matar y vas a perder a Cristo buscando las cosas de este mundo. Y no vas a perder a tu familia buscando las cosas de este mundo. Porque hay gente que hasta tan ocupada está, que pierde a su familia, pierde a sus hijos, por estar buscando algo que no lo va a saciar, pierde verdaderamente lo importante. Busca a Jesús. Amén. ¿Cuántos van a buscar a Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús es lo únicamente necesario y lo vamos a buscar? Bueno, yo sí. Yo sí, así ustedes no quieran, pero yo sí. ¿Cuántos quieren buscar a Jesús? Aleluya, Padre. Gracias te damos. Gracias. Señor, me duele ver mucha gente buscando las cosas que nos hacían. Gente perdiendo su vida. Gente perdiendo su salud. Gente perdiendo su familia por buscar las cosas. Pero ¿dónde están los que buscan a Jesús? ¿Dónde están los que buscan a Cristo? Señor, aquellas mujeres fueron a buscar al crucificado. Aquellos reyes hicieron un viaje por buscar al rey de Israel. Aquellos griegos que fueron al templo, lo único que les importaba era ver a Jesús. Pero cuánto tiempo hemos malgastado, Señor, buscando las cosas de este mundo y perdiéndonos verdaderamente lo más importante que eres tú. Nos hemos olvidado de una palabra que tal vez ha estado sembrada en nuestros corazones, pero que por tantas cosas, Señor, no se nos ha olvidado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas. Yo no quiero buscarte por las añadiduras, yo quiero buscarte, Señor. Y si vienen las añadiduras, gloria a Dios. Y si no vienen, Señor, estaré tan plenamente en Cristo que no me harán falta, Señor. Por favor. Quiero orar especialmente por los jóvenes. Quiero orar especialmente por los niños que están creciendo en un mundo donde las cosas son tan importantes para la gente. Señor, oro para que ellos no se dejen enredar Oro para que ellos entiendan la plenitud de Jesús en sus vidas y que lo único que necesitan es aferrarse y buscar a Cristo nuestro Señor. Por favor, Dios, que esta sea la oración de la iglesia por nuestros jóvenes, que sea la oración de los padres por sus hijos. Padre, ayúdanos a buscar a Jesús. Ayúdanos a entender que Él es lo únicamente valioso y que Él es lo único por quien vale la pena darlo todo. Porque tu palabra dice que los que confiaron en Jesús nunca han sido defraudados. No nos defraudarás. Jóvenes, Cristo no los defraudará, iglesia. Cristo no los defraudará. Solo Él es el que puede saciar nuestra vida. Como dice la Escritura, Él es el que sacia de bien mi vida. Solo Cristo. Señor, guarda a los jóvenes de esta congregación, te lo pido. Guarda a los que no se desvíen su corazón de las cosas de este mundo, por favor. Guárdanos a nosotros como hombres. De pronto con nuestras actitudes le demostramos a nuestra familia que las cosas son lo más importante. Ayúdanos a ser verdaderos hombres que demuestren que lo único importante que necesitamos es a Cristo. Padre, yo te lo pido. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y que Cristo una vez se convierta en nuestro todo. Que solo entendamos que Cristo es suficiente y bastante para nuestra vida. Gracias por todo lo que hoy hemos aprendido. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.